TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas. De esta mañana, jueves inolvidable de boleros, con la participación de la Sonora Santanera, que nos ha interpretado De Mil Maneras. Con esto estamos iniciando el programa esta mañana a través de la emisora de la familia. Esta mañana vamos a platicar algún problema, unos datos muy importantes. No son problemas, son la conquista y la primera ciudad. En el año de 1524, los españoles llegaron a Guatemala con su incursión, de que le dieron grandes enfrentamientos con los pueblos autóctonos de nuestra tierra. Esto es lo que vamos a comentar a través de el programa de esta mañana, y también ya en la parte final de este dato importante está también Quetzaltenango celebrando su fundación, 500 años, pero todo comenzó en la conquista de la primera ciudad. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de bolero. Nosotros para siempre, tú que sabes

cuando se ha aprendido a amar. En la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás, cuando te acuerdes de mí. Sufrirás, cuando intentes ser feliz. Y al Señor le pedirás volver a mí. Como te he enseñado yo. Bueno, a través del programa de esta mañana, la participación de los Terrícolas interpretando Llorarás. Bueno, pues estábamos por acá platicando con ustedes, ya que los historiadores registran que en 1510 Pedro de Alvarado llegó a Guatemala, es decir, arribó a la Española, hoy República Dominicana, en compañía de sus hermanos. En 1519 se incorporó a la expedición de Hernán Cortés por el Golfo de México, en la conquista del Imperio Azteca, después de la toma de Tenochtitlán, capital donde residían las autoridades originarias. Los españoles orientaron sus esfuerzos a la expansión de su dominio territorial. Los conquistadores, asentados en Tenochtitlán, tuvieron noticias de la existencia de otras tierras al suelo que también encontraban, con importantes riquezas naturales, y enviaron una expedición al mando del capitán Pedro de Alvarado. Y esto con un reducido número de tropas españolas, indígenas, subyugados. Alvarado ingresó al territorio bajo el dominio quiché, y en febrero de 1524. Vamos a platicar más de esto a través del programa, pero también estamos saludando a Leslie Salazar, que nos sintoniza en Huehuetenango. También muchas gracias a la llamada telefónica de doña Regi Estrada, allá en Tienda La Providencia, en Salcajá. Vamos a complacer a Leslie Salazar, que nos sintoniza en Huehuetenango. Cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Viajera que vas por cielo y por mar dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después. No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones. Bueno, hemos escuchado a través del programa de esta mañana la participación de Fernando Fernández interpretando Viajera, y esto fue para complacer a Leslie Salazar, que nos está sintonizando allá en Huehuetenango. Saludos a través del programa desde la emisora de la familia Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues la Enciclopedia de Guatemala en la editorial Océano nos cuenta que los habitantes del altiplano guatemalteco estaban informados sobre esta expansión y bajo el liderazgo de los quichés intentaron hacer frente a esta amenaza. Sin embargo, y como consecuencia de las rivalidades existentes entre comunidades, no lograron involucrar en la resistencia a los demás pueblos de la región. Los grupos más relevantes, los utuiles, cachiqueles, resistieron al llamado de los quichés, y los segundos incluso enviaron mensajes y representantes a Pedro y Alvarado antes de que arribara al territorio. En ese momento nace la historia de Tecumán, la presencia del héroe nacional, imaginario guatemalteco, que nutren al llamado títulos de tierra, narraciones indígenas que mezclan la historia, que mezclan la leyenda y las cartas de relación y crónicas españolas. Vamos a continuar a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a don Edgar Barrientos, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en la agencia Zona 3, La Democracia. Vamos a complacer con mucho gusto, saludando también a doña Regia Estrada en Salcajá, y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Escondida en mi sufrimiento.

que estoy muriendo. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor? Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Estamos en la presentación del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Despedimos a la señora Cleo, le deseamos lo mejor, felicidades esta mañana y nosotros vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Estábamos por acá platicando. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de esta historia, otros factores que contribuyeron a la existencia del mito con la historia oficial que transmiten a los estudiantes de primaria y secundaria, hechos transformados precisamente en aventuras épicas, y la iniciativa militar en 1959 de presentar al guerrero quiché como el primer soldado del Ejército Nacional. Me refiero a Tecumán. Después de conquistar las tierras quichés, Pedro de Alvarado se dirige a Isimché, capital de los cachiqueles, desde donde continuó su planificación. En pocos meses, los españoles dominaron los principales señoríos de la región del altiplano. Y claro, fue así que el 25 de julio de ese mismo año se fundó Isimché, la primera ciudad de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con Sonia López interpretando Pena Negra. Y esto fue para complacer a don Julio Menchú. Felicidades. Y ahora saludos también para San Miguel Petapa, la familia Toc Pérez. Claro, le vamos a complacer. Mientras tanto, vamos a complacer a don Mario Ulín, que nos sintoniza allá en el barrio del Calvario. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar, deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen soñar. Deja que la luz retorne a mi alma para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Muy bien, hemos escuchado Celio González. La participación de Celio González en el programa con esto que se llama Quémame los ojos. Y esto fue para complacer a don Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Bueno, pues hablando de la historia, fíjense ustedes que el 25 de julio de ese mismo año se llegó a fundar Isimché, que era la capital de los cachiqueles. Primer asentamiento castellano, Santiago de Guatemala, el cual en su traslado al Valle de Almoronga dejó de ser un campamento castrense y adquirió las características de la ciudad que nos comenta el historiador, pues Juan Melchor, es lo que él nos cuenta. Un artículo publicado precisamente en un matutino que el cronista Fray Antonio Remesal escribe que en esa fecha integrantes del ejército español se vistieron con sus mejores galas para poder asistir a una misa a campo abierto. Claro que luego se llevó a cabo la fundación de la ciudad y se celebró el primer cabildo. Los festejos, según Remesal, duraron varios días. La selección de la fecha fue intencional, pues el 25 de julio es cuando la Iglesia Católica conmemora al apóstol Santiago. Y fue aquí también donde quedó en la historia la fecha del 25 de julio, día de conmemorar a Santiago Apóstol y día también de la fundación de la primera ciudad a nivel nacional de Guatemala, en Isimché, Tecpan, Guatemala. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a Maco Leiva en la Unión Americana, a don José Ángel Taracena, a don Emilio del Rosario Castro Luarca, también a don Carlos Enrique Celada Coronado en la Colonia Minerva, Leslie Salazar en Huehuetenango, doña Regia Estrada en Tienda La Providencia, Salcajá. Estamos saludando a don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás, también para don Julio Menchú, para don Mario Ulín y en San Miguel Petapa, familia Toc Pérez, sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos. ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. A través del programa de esta mañana, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les estaba comentando que el 25 de julio se llegó a inaugurar la primera ciudad a nivel nacional, la primera ciudad de Guatemala, el 25 de julio. Y claro, también conmemorando el Día de Santiago Apóstol. Quetzaltenango también, otra gran celebración de la Real Corona, como se le llamó, fue fundada por los conquistadores españoles Pedro de Alvarado el 15 de mayo de 1524, en la víspera de la fiesta de Pentecostés o del Espíritu Santo. Según el cronista, en su libro Historia de Cantones, cuenta que el primer cantón se le llamó San Nicolás, y está ubicado en las faldas de un pequeño cerro donde se instaló el gobierno español y se edificó una ermita. Ya en 1831 fue demolida al quedar abandonada, y en los terrenos donde se construyó las capillas funciona ahora una escuela, y el resto de tierras pasó a ser propiedad de los vecinos. Esto es lo que se recuerda de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical, y claro, vamos a complacer

mañana trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que sé. Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a alegrar toda el alma mía. Muy bien, hemos escuchado esta canción que nos han interpretado los Panchos, Me voy pa'l pueblo, así se llama esta canción, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estaba yo por acá comentando que se traslada el gobierno español y se edificó una ermita en lo que se refiere a la fundación de Quetzaltenango. En 1881 fue demolida al quedar abandonada esta ermita en los terrenos donde se construyó la capilla que funciona ahora una escuela, y el resto de las tierras pasó a ser propiedad de los vecinos. Tiempos después se agregaron otros 4 cantones a la ciudad de Quetzaltenango: el cantón El Calvario, el cantón San Antonio, el cantón San Bartolomé y cantón San Sebastián, que ahora conocemos como Parque Bolívar. Cada uno contaba con un regidor y alcalde auxiliar, el cual tenía el poder para poder gobernar. Las casas eran de adobe y de teja, estaban dispersas dentro del paisaje natural del valle dominado por los quichés. En el año de 1893 las autoridades acordaron dividir una vez más la ciudad y crearon 8 nuevos cantones: La Independencia, el barrio Fraternidad, La Igualdad, La Libertad, Guzmán, Gálvez y Morazán. Luego del terremoto de 1902, el nombre del cantón desapareció y se denominó barrios a los grupos de casas que se formaron. Quiere decir que ya no eran cantones, sino llegaron a ser barrios, los que antiguamente eran cantones. Esto es lo que podemos comentar de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango, de la Real Corona, como se le llamó, y fundada por el conquistador español Pedro de Alvarado, un 15 de mayo de 1524. O sea que se está preparando también para el próximo mes de mayo actividades especiales con motivo de que Quetzaltenango estará arribando a los 500 años de su fundación. Fue precisamente en el año de 1524. Este año se cumplen 500 años. Vamos a saludar a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Le contamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero que solo la espero en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Muy triste me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Ay, luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Bueno, hemos escuchado esta canción que se llama A la orilla del mar, con la participación de los Jaivos. Bienvenido Granda. Ah, no, bienvenido Granda, sí. Bienvenido Granda nos ha interpretado A la orilla del mar. Con esta canción estamos saludando y complaciendo a don Daniel Ovalle, que nos está escuchando en Salcajá, como dice don Daniel, en el barrio más colonial de América, el barrio San Jacinto. Bueno, pues dentro de la conciencia del quetzalteco, si se habla de terremoto sucedido en esta ciudad, inmediatamente lo asociamos con lo que ocurrió hoy, hace 122 años, un 18 de abril de 1902, conocido como el terremoto de San Perfecto. Sin embargo, en el año de 1808, la ciudad fue sacudida también por un sismo que tuvo la misma intensidad de lo ocurrido el 6 de agosto de 1949 también, que al igual al de San Perfecto, que tiene acuñada una leyenda del cual fija como causa del sismo el que ese día no se haya celebrado la festividad del Santo Cristo, conocido como el Salvador del mundo. Este sismo agrieta cantidad de paredes, desplomó algunas ya muy viejas casas y causó tremendo susto a la población. Pero en lo que no se recuerda es el de la madrugada de aquel 9 de febrero de 1853, terremoto que destruyó muchas reliquias de la época de la colonia que aún quedaban en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a platicar de esto a través del programa, y cuando son ya las 10 de la mañana con 34 minutos. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía. Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Maldita. ¿Has escuchado la participación de Javier Solís con esta canción que en su título nos dice Voy? Bueno, pues a través del programa de esta mañana vamos a recordar este terremoto que asoló a la ciudad de Quetzaltenango. Pues a través del programa les comento que hoy se están cumpliendo 122 años que un 18 de abril de 1902, cuando eran las 8 de la noche con 23 minutos, uno de los terremotos más potentes del siglo pasaron y azotó al país, afectando principalmente a nuestra ciudad de Quetzaltenango y departamentos cercanos como Sololá. Al siguiente día, con los primeros rayos del sol, los graves daños que hicieron evidente a la ciudad altense estaban reducidos a escombro y se portaban decenas de fallecidos. El terremoto conocido como San Perfecto, porque en esta fecha se celebraba a dicho santo, había alcanzado la magnitud de 7.5 grados, de acuerdo con los registros históricos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. Vamos a platicar de esto que sucedió aquí en Quetzaltenango hace 122 años. Mientras tanto, nos vamos al corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. ¿Ah? Alera.